la tarde escuché nuestra canción. Fue un golpe dentro de mi corazón. Ya no sé más lo que hacer para que vuelvas a mí. Tú te fuiste diciendo que era el fin. Hoy mi vida no tiene más dirección y mis días vivos a puro dolor. Tu sonrisa me persigue y tu perfume en la casa me enloquece y no me deja vivir. Estoy bebiendo de más, estoy saliendo de más. Ya no vuelvo a casa, paso las noches en los bares, estoy llorando de más. Estoy bebiendo de más, estoy saliendo de más. Ya no vuelvo a casa, paso la noche en los bares, estoy triste de más. Invierno está llegando y yo aquí, solitario viviendo sin tu calor. La ladera está vacía, yo bebiendo nuestro vino en la compañía de la soledad. Recordando nuestros días de alegría, tú tan linda en las mesas mientras yo iba. Corta leña para el fuego, para amarnos de nuevo, porque amarte era lo que más quería. Estoy bebiendo de más, estoy saliendo de más. Ya no vuelvo a casa, paso las noches en los bares, estoy llorando de más. Estoy bebiendo de más, estoy saliendo de más. Ya no vuelvo a casa, paso la noche en los bares, estoy triste de más.